Yo me cansé de decir estupideces al principio del tema. Sí, lo mejor es ser serio. Sí. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si juntamos amarillo y azul? Sale verde. ¿Qué pasa si juntamos el agua y el azúcar? Sale almíbar. Fue una lástima, realmente. No, lo pisó un barco.